la historia de el milenarismo, lo que se ha llamado el milenarismo, y sobre todo lo que realmente fue la corriente de ideas y de actitudes que fue calificada por San Agustín de milenaria o iliástica en griego, iliasma, iliasma quiere decir milenio, y en latín, en griego les llamaban oigiliastai, los milenarios, y en latín los milenaristas. Voy a explicar lo que fue el milenarismo. He dejado unos artículos allí de números de cristiandad, por si les interesa alguien el tema, pueden cogerlo libremente, ¿no? He dejado unos pocos, si alguno le interesa y lo quiere, el día que viene traería algunos más, ¿no? Pero ahora vamos a comenzar el tema de esta manera. Como sabemos todos, la mayoría del pueblo judío rechazó a Cristo, no aceptó, no reconoció en Jesús de Nazaret el Mesías profetizado por los profetas de Israel, prometido al pueblo de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le rechazaron los dirigentes del pueblo, los fariseos, los saduceos, le denunciaron a los romanos, fue crucificado, después negaron la resurrección, dijeron que era una fábula de los cristianos, y la mayoría del pueblo, salvo tenemos que tener en cuenta que los primeros cristianos eran judíos de carne y sangre, la mayoría, había algunos prosélitos que llamaban, pero la mayoría eran judíos, los apóstoles todos eran judíos, San Pablo, San Bernabé, llamados después también, y desde luego judíos eran María y José, y todos los parientes del Señor. Pero el pueblo rechazó a Cristo y el año 70 Jerusalén fue destruida. Para situarnos en el problema vamos a ver esto. Cristo en el Evangelio de Lucas se refiere a esto. Jerusalén, Jerusalén, esto es del capítulo 13, versículo 34 y siguientes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina quiere reunir a sus polluelos bajo sus alas y tú no has querido? He aquí que vuestra casa se va a quedar desierta. Os aseguro que ya no me veréis hasta que venga el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tenemos una profecía de algo que Dios sabe que va a ocurrir y que lo ha dispuesto así, en este caso, no es una amenaza, es una profecía cierta de que va a ocurrir así, en este sentido, dispuesto por Dios, justamente, precisamente para la salvación del mundo, ¿no? Cuando estuvo cerca de Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo: si conocieras también tú, esto es capítulo 19, versículo 41 y siguientes, si conocieras también tú en este día lo que lleva a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días sobre ti, una profecía no solo amenazadora, sino de que ocurrirá de hecho así, en que levantarán una valla tus enemigos contra ti y te cercarán, te sitiarán, te estrecharán por todas partes y te arrasarán y estrellarán tus hijos en ti, no dejarán de ti piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo de tu visitación. Y en el versículo, en el capítulo 21, versículo 24, leo un poco antes. versículo 20, cuando viereis, estás hablando con los apóstoles, cuando viereis rodeada de ejércitos a Jerusalén, conoced que ha llegado su asolamiento. Los que estén en la Judea huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén, aléjense de ella, los que estén en los campos, no entren en ella, porque serán estos días de venganza, para que se cumpla lo que está escrito. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran necesidad sobre el país y cólera contra este pueblo, y caerán al filo de la espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, será dominada por las naciones, en tanto se cumplan los tiempos de los gentiles. Antes de quiero leer textos de la Escritura porque veamos la cuestión en que se hallaban los santos padres situados y los intérpretes de la Escritura y la tradición cristiana. San Pablo, el apóstol que combatió el orgullo de los judíos, su ceguera, su haber querido tener solo una justicia que venía de sus propias obras y no esperar la redención de Dios, sino saber entrar en la fe, en la salvación que viene de Dios. Y que en este sentido es el apóstol más antijudaico. Dice en el capítulo 9 de la carta a los romanos. A los romanos les da una lección tremenda. Os digo en Cristo verdad y no miento. Testifica conmigo mi propia conciencia en el Espíritu Santo, que es grande mi tristeza e incesante el dolor de mi corazón, pues desearía ser yo mismo anatema por parte de Cristo en bien de mis hermanos. Una frase durísima, que siempre ha sido muy difícil de entender. Hubiera, como quien dice, preferido ser condenado él y se salvase todo Israel. Mis hermanos, según la carne, que son los israelitas, ¿de quiénes es la adopción filial? ¿A quienes había sido prometida la adopción de hijos? Y la gloria, y las alianzas, y la legislación, y el culto, y las promesas. Cuyos padres son los patriarcas, de quienes desciende también el Mesías según la carne, el Mesías que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Amén. Texto en que se llama a los patriarcas de Israel, aquellos de quienes desciende el que es Dios bendito por los siglos. Por tanto, cuando se dice que a la letra en la Biblia no se dice que María sea madre de Dios, se desconoce que lo que se dice en la Escritura es que Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de Dios, porque Dios es Jesús, que desciende según la carne, Cristo que es Dios bendito por los siglos. Y entonces, este es el comienzo del capítulo noveno. Hay una larga serie de capítulos que no voy a leer, pero que acaba diciendo esto. Por ventura Dios repudió su pueblo. No, también yo soy israelita, soy del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. No repudió Dios a su pueblo, en quien de antemano había puesto sus ojos. Y va diciendo. Y entonces dice, a vosotros os lo digo, gentiles, en tanto que soy el apóstol de los gentiles, acredito mi ministerio. Y entonces dice una cosa paradójica, misteriosa. Yo trabajo en convertir a los gentiles por ver si los judíos, provocados por ver que creen en Dios de Israel, los romanos, los griegos, ellos tienen un poco de envidia y esto les inclina a también ellos creer. Y entonces, soy apóstol, acredito mi ministerio, porque si de algún modo meto celos a los de mi sangre, y salvo alguno de entre ellos, os predico a vosotros también, sobre todo, mi intención profunda para ver si los judíos se convierten. Porque si al ser repudiados ellos ha sido ocasión de reconciliación para todo el mundo, ¿qué será su acogimiento cuando ellas sean acogidas, sino un retorno de muerte a vida? Si las primicias son santas, también la masa, las primicias son los patriarcas. Si la raíz es santa, también las ramas. Algunas de las ramas se desgajaron, casi todo el pueblo. Y tú, siendo una cebuche, es decir, que los griegos, los romanos, en el plan de Dios son un olivo silvestre, ¿verdad? Injertado. Fuiste injertado entre las ramas del olivo. Entraste a participar con ellas de la raíz y de la grosura del olivo. No te enorgullezcas contra las ramas, que si te enorgulleces, no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz a ti, es decir, la fe en Dios y en Cristo nos ha venido, no les os ha venido a vosotros, gentiles, de los judíos, yo soy judío. Y no es la raíz, no son las ramas que sostienen la raíz, sino la raíz de ti, es decir, el cristianismo no está entre las naciones desde ellas, sino en el plan de Dios, y tal como se realizó a pesar de la resistencia, la rebelión de Israel, vino al mundo de los judíos. Es lo que dijo Jesús a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, el Evangelio de San Juan. Dirás, fueron quebradas las ramas para que yo fuese injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe te mantienes, puntos suspensivos, no seas altanero, más bien teme. Si a las ramas naturales, se llama naturales lo son desde la descendencia según la carne, de Abraham, de Isaac y de Jacob, si a las ramas naturales Dios no las perdonó, no sea que tampoco te perdone a ti, no sea que... Considera pues la bondad y la severidad de Dios con los que cayeron, la severidad contigo, la bondad de Dios, con tal de que te mantengas en la bondad, que si no también tú serás cortado. Si ellos no persistieren, si ellos, los judíos, no persistieren en su incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para de nuevo injertarlos. Porque si tú fuiste cortado del que naturalmente era una cebuche, y contra tu naturaleza fuiste injertado en el olivo bueno, cuanto más ellos, las ramas naturales, serán injertadas en el propio olivo. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no seáis prudentes a vuestros ojos, que parcialmente ha sobrevenido el endurecimiento a Israel, en tanto que la totalidad de las naciones vaya entrando. Y así será Israel, todo Israel será salvo, según lo que está escrito. Vendrá de Sion el libertador, removerá de Jacob los incrédulos. Y esta será con ellos la alianza de mi parte, cuando hubiere quitado sus pecados. Respecto del Evangelio, son enemigos en atención a vosotros, mas por lo que toca a la elección, son amados en atención a sus padres, pues son sin arrepentimiento los dones y la vocación de Dios. Porque como vosotros fuisteis un tiempo rebeldes a Dios, pero ahora fuisteis objeto de misericordia, en ocasión de la rebeldía de ellos, de los judíos, así también ellos ahora son rebeldes con ocasión de la misericordia que se os hace a vosotros, para que también ellos sean objeto de misericordia. Porque aquí dice una cosa misteriosísima, porque a todos igualmente encerró Dios en la rebeldía para usar con todos de misericordia, es decir, el misterio de la permisión del mal para obtener un mayor bien. Y aquí ya se corta el argumento. Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y rastreables sus caminos. ¿Quién conoció el pensamiento del Señor? ¿Quién se hizo su consejero? ¿Quién le dio algo a él primero para que Dios le pague en premio? Porque de él, de Dios, por él y para él son todas las cosas. A él la gloria por los siglos. Amén. Este es el final del capítulo 11. Son cuatro larguísimos capítulos, misteriosísimos, elocuentes, de un movimiento expresivo, inspirado y con una pasión de amor al pueblo judío, que lo dice según la carne, que es dicho que era el apóstol que combatió más los judíos incrédulos, pues también se podría decir que es el apóstol más característicamente judío. Es el que tenía más formación judía tradicional, porque había sido de la escuela de Galileo, era un fariseo. Los otros apóstoles eran pescadores de Galilea, pero el único que sabía teología hebraica tradicional, con todo el veneno que se había acumulado en el fariseísmo, era San Pablo. Lo que pasa es que Dios le derribó del caballo y le convirtió en el apóstol de la gracia de Cristo. Bien, por tanto, leímos el otro día, me parece, si no lo recuerdo ahora, que el Concilio Vaticano II anuncia, precisamente en el decreto de las relaciones no cristianas, que todo el mundo, hombro con hombro, todos los hombres adorarán a Yahvé con una sola voz. Y lo pone este texto que habla de la conversión de todo el mundo como una corroboración de la esperanza de la Iglesia en la certeza de que Israel se convertirá. Lo pone como, y está bien puesto, como una profecía de la conversión de Israel. Profeta Sofonías. Entonces, el otro día yo planteaba en la pizarra, un señor amigo me escribió aquello de las profecías. Preguntaba, ¿estas profecías bíblicas, de textos bíblicos citados en el Concilio, y los centenares de textos que a partir sobre todo de Pío IX, en el momento de la definición de la Concepción Inmaculada de María, han anunciado en la conversión universal del mundo, el cese de todos los errores, toda la tierra llena del conocimiento de Dios, la paz, la cesación de todos los odios, todas las guerras, todos los cismas, todas las herejías, todo eso, decía yo, que son promesas condicionadas, son profecías de predestinación divina, cierta. No sé si me explico. Esto pasaría si los hombres quisieran y no sabemos qué pasará porque es impensable que todo el mundo sea bueno. O Dios ha anunciado que su gracia triunfará sobre el orgullo del occidente descristianizado, de los gentiles que están ahora rebelándose orgullosamente contra la tradición cristiana que recibieron por misericordia de los apóstoles. Y a pesar de todo eso, se convertirán los judíos y se reconvertirán las naciones y todo el mundo, se convertirán los musulmanes, los chinos, los japoneses, y habrá un mundo cristiano universal. Como expresa la fiesta de Cristo Rey, como expresa la consagración del mundo al corazón de Jesús de León XIII, la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María de Pío XII, y tantísimos textos. La Iglesia, cuando habla de que todo el mundo se convertirá, que lo dice centenares de veces, cuando habla así más sobrenaturalmente, en oraciones oficiales, en la liturgia, promete unas cosas condicionadas y que nosotros, los hombres, las frustraremos por nuestra fealdad y no se cumplirán. O sea que no hay que esperarlo, de hecho, en la historia. Una plenitud del reino, esta es la pregunta. ¿Es una promesa condicionada o es pues una profecía absoluta? Le diré una cosa enseguida. Estos misteriosos textos de la Escritura, que eso es imposible leerlos sin verlos como muy de profecía absoluta, sobre ellos no hay declaraciones de la Iglesia, de modo que diga, si alguno entiende que el mundo siempre habrá mal y que no se convertirán nunca los hombres, pues sea anatema. Esto no se ha ocurrido nunca. Sobre la esperanza no hay definiciones. Hay una definición dogmática en Trento, extrañísima, que dice que si alguien cree, que tiene que creer con fe divina y católica, que él se salvará, es hereje. Mi salvación eterna no es una verdad de fe, porque si no, antes de que una persona muriese y le canonizasen, tendríamos que estar creyendo en la salvación de todos los que se salvarán. Y el principio de mi salvación no es la certeza de que yo me salvaré, sino que Cristo me ha redimido. Pero entonces, esto está definido si en Trento, que no hay definición de que no se puede tener fe cierta en la propia salvación. Pero yo pregunto, ¿puede uno vivir cristianamente poniendo en duda? Yo procuraré orar bien, y si me salvo bien, y si no, mire, paciencia, el que dijese esto blasfemaría. Es obligación tener esperanza, ¿me explico? Lo que pasa es que la certeza de la esperanza es la certeza que por Cristo, que es nuestro Salvador, nosotros seremos salvados. Es un apoyo en la misericordia de Dios. No es una certeza que Dios no ha venido a revelarme que yo me salvaré, ha venido a prometerme mi salvación y a darme los sacramentos y la misa y la oración y todo. Y entonces yo, apoyándome en Dios, tengo que tener confianza cierta de mi salvación. Y ya lo creo, pues no faltaba más. Pero sobre la esperanza no serán definiciones. Es una cosa que yo he pensado mucho en este tema y pongo un ejemplo que parece bastante adecuado. Miren ustedes creen que puede un matrimonio pervivir en fidelidad conyugal, pensando, bueno, de momento nos hemos entendido bien, vete tú a saber, a lo mejor fallamos y lo dejamos estar. ¿Ustedes creen que esto es compatible con la fidelidad conyugal? ¿No tiene que tener la seguridad de la perseverancia en la fidelidad de su esposa o de su marido? La certeza moral, diríamos, la confianza, que forma parte de la fidelidad conyugal, la convicción de la perseverancia en la naturaleza del vínculo matrimonial. ¿Me explico? Pero si yo dijese por esto que tengo que tener una certeza psicológica, por el conocimiento de cómo es mi mujer, y tuviese que convertir la serie de actos libres humanos entre los que se comporta una vida de fidelidad durante 25 años, etcétera, o 50, o los que sean, ¿no? O 5, es igual. Que esto lo tengo que saber por conocimiento de mi mujer, entonces convertiría el acto libre de fidelidad conyugal en una cosa determinada conductísticamente o reflexológicamente, en cuyo caso no sería fidelidad entre seres que se aman. Tengo que partir de la base que es un acto libre, que supone la fidelidad a la gracia y la rectitud de intención de mi esposa y mía, con la gracia de Dios y la gracia del sacramento. ¿Me explico? ¿Y quién puede decir que no sea necesario para el matrimonio, en su justicia? Para ser justo con mi esposa no tengo que creer, no tengo que estar convencido de que perseveraremos en la fidelidad. ¿Quién puede decir eso? ¿Y quién puede exigir que esto sea demostrado psicológica, antropológicamente o metafísicamente? Si fuese una verdad metafísicamente necesaria, lo habría dicho. No sería un acto humano, no sería el matrimonio. ¿Me explico? Si la fidelidad de mujer fuese necesaria como que los ángulos del triángulo valen los rectos o el principio de una contradicción, ya no se termina el matrimonio. Pues la fidelidad de Dios a sus promesas y el apoyo en la gracia de Dios, confiando por su gracia salvarme eternamente, esto no es ni será definido como un artículo de fe, ni tiene demostración metafísica, ni antropológica, ni teológica, ¿me explico? Pero es la aceptación de la promesa divina salvífica. Por tanto, sobre la esperanza, ni siquiera la personal, sin la cual no se puede vivir vida cristiana, no hay definiciones. Apliquémoslo a la Iglesia como sociedad universal en la historia. ¿Puede haber una vida cristiana vivida en la Iglesia de Dios, emprendiendo todas las tareas misioneras, o de acción de caritativa, o de acción educativa, o de acción, no sé si me explico, de todos los órdenes, de lo que la Madre Teresa de Calcuta, o una leprosería, o toda la gente que hace obras de misericordia corporales o espirituales, diciendo, bueno, haremos lo que podamos, el mundo no se convertirá nunca, nos dijeron que fuéramos por todo el mundo a anunciar el Evangelio de toda criatura, pero esto parece lo más previsible, que nunca se realice del todo, y que si predicamos no nos crean, y por tanto pues los chinos tendrán que vivir con sus tradiciones confucianistas o con el marxismo de Mao, y mire, Dios ya les juzgará con misericordia, pobre gente, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros paciencia, no tenemos que preocuparnos. ¿Ustedes creen que es vivir colectivamente la vida católica si el pontificado, los obispos, las órdenes religiosas no tuviesen esperanza intrahistórica en el reinado de Dios, expansión, su expansión en el mundo? ¿Ustedes creen? Pues yo estoy convencido, no, lo digo tranquilamente, no me suena, no es lo que dice el lenguaje del magisterio, ni lo que dicen los santos, ni lo que decía San Francisco Javier cuando invitaba a los universitarios de París que fueran predicados por los japoneses. La esperanza, que no podemos desear que sea definida como una necesidad metafísica o como una dogma de fe, siquiera, pero, digo en concreto, la realización de lo esperado, es el sentido mismo de la vida cristiana. Si no, para decir, es como los que viven sin esperanza, dicen los apóstoles de Inglaterra. Vivir sin esperanza no es vivir con fe, y no se puede tener caridad dialogada. ¿Me explico? Sin esperanza no hay caridad dialogada, lo dice Santo Tomás. Si la Iglesia no tiene esperanza en la salud que está enviada para salvar al mundo, no amará a los hombres desde Cristo, no los redimirá. No, miren ustedes cómo los santos, Dios les ha inspirado este deseo de salvación universal. Así se ve en Santo Teresita, el niño Jesús, que quería predicar en todos los países, en todos los tiempos, y hasta el tiempo de aquellos deseos universales de salvación. Bien, pues sí, yo que digo que no hay interpretaciones definidas de la Escritura, no hay condenaciones de los que dicen que esto no hay que esperar, no hay condenaciones, pero estoy convencido de que la Iglesia espera lo que Pío IX decía que esperaba, lo que Pío XI decía que esperaban el Papa y todos los obispos y los fieles, esperan el reinado de Cristo en el mundo. Y como que a veces cuando se habla de esta esperanza sale el tema del milenarismo, les dije que dedicaría la clase al milenarismo. ¿Qué es el milenarismo? Pues mire, una manera muy buena de entenderlo es esto que voy a leer ahora. El testimonio de la tradición de la Iglesia del siglo II, un testimonio muy insigne, es San Justino el filósofo, que era filósofo, que se convirtió al cristianismo y fue apologista de la fe, y santo y mártir fue. Es San Justino, filósofo y mártir, que tiene escrito un diálogo con el judío Trifón. Trifón era un judío que le interrogaba en 170 del siglo II a Justino. Vamos a ver, dime, le dice, vamos a ver, dime. Vosotros, los cristianos, ¿reconocéis que Jerusalén será restaurada? ¿Que nuestro pueblo se congregará de nuevo? ¿Esperáis que, juntamente con los patriarcas y los profetas, los que fueron de nuestro linaje, vosotros triunfaréis con nosotros, todos juntos? Es decir, ¿tenéis una esperanza común con los judíos, descendientes según la carne de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Creéis que Jerusalén será restaurada, que el pueblo de Israel se congregará de nuevo y estaréis juntos con nosotros? ¿No será que para aparentar que nos vencéis en la controversia, os refugiáis a aceptar todo esto? Es decir, Trifón le pone el dedo en la llaga. Nosotros los cristianos esperamos lo que San Pablo decía, lo que Concilio Vaticano dice, que Israel se convertirá. Lo esperamos. San Justino se enfada mucho. No soy tan miserable para decir una cosa y sentir otra. Y entonces dice, yo y otros muchos cristianos pensamos así, de modo que tenemos como absolutamente cierto que así será, es decir, creen que es una profecía de divina predestinación y no condicionada, que Israel se convertirá y todo Israel será salvo, y que la conversión de los judíos será para el mundo como una definitiva resurrección de muerte a vida, como dice San Pablo. Creemos también en la restauración de Jerusalén, que profetizaron Ezequiel, Isaías y todos los demás profetas. Reconozco que por su parte hay muchos, incluso del linaje de los cristianos, que no reconocen esto, que es lo que afirma la sentencia pura y piadosa. Es decir, lo correcto es esperar esto que yo espero. Pero te reconozco que hay cristianos que no lo aceptan. En cuanto a los que se llaman a sí mismos cristianos, pero que son impíos y herejes ateos, ya te he demostrado que en todos sienten impíamente. San Justino alude a unos que se llamaban cristianos, que eran muy antijudíos y que blasfemaban del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, negaban la resurrección, etcétera, etcétera. Son los gnósticos, abundantes sectas que se profesaban muy antijudías y diríamos más cristianas que los cristianos, ¿eh? Como ahora hay estos que son más cristianos que la Iglesia y que son los revolucionarios, ¿eh? Estos gnósticos, opuestos a los cristianos judaizantes, que eran los cristianos judaizantes, eran los milenaristas, los hedionitas se llamaban, enseguida explicaremos eso. Aceptaban que creer en Cristo, pero deformaban la esperanza del segundo venimiento, y pidían, estos esperaban que Cristo viniese a deshacer el mundo, eran enemigos del Dios de Abraham y Isaac, que se oponían a un Cristo enemigo del Dios del Antiguo Testamento. Así hay, sobre todo, el gran Marción, un hombre tremendo, importante. El marcionismo llegó a ser más extenso que la Iglesia Católica en el siglo II, en Asia Menor. Y entonces tenemos que, en aquel siglo, nos encontramos con cristianos que piensan con Justino que en una época futura Jerusalén será restaurada y los judíos se convertirán y formarán una sola iglesia con los gentiles. Otros cristianos que esto no lo esperan, no lo esperan, no esperan que esto ocurra nunca. Y otros que blasfeman del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son los gnósticos, son los precedentes del maniqueísmo que negaba el Antiguo Testamento y todo eso. Y después están los mismos, los judíos que no han aceptado a Cristo. Cuatro grupos. Los judíos que niegan que Cristo sea el Mesías y dicen que cuando venga el Mesías Israel triunfará, no como ahora que Israel ha quedado disperso. Los profetas habían anunciado que el Mesías traería la salvación para Israel. Puesto que no la ha traído, el que ha venido no es el Mesías de Israel. Este era el argumento judaizante. Y estos esperaban a su manera el reinado del Mesías, a la manera que ellos les parecía esperarlo y verlo en la Escritura. Otros cristianos decían, cuando vuelva Cristo, restaurará Israel y todo el mundo se convertirá, ya vendrá este tiempo futuro. Otros no esperaban un tiempo futuro, ni esperaban la restauración de Israel, ni la conversión de los judíos, ni lo y el reino de Cristo en el mundo, y otros eran enemigos de Dios, hacían un Cristo antiteístico, marcionitas. Cuatro grupos muy claros, en cuatro párrafos de San Justino está eso clarísimo. Bien, en un artículo, que fue una conferencia dada en la ciudad católica, aquí en la Valmesiana, hace muchos años, el año 68, yo explicaba todo esto y decía que el milenarismo de los judíos, que se llamaban hedionitas, que quiere decir pobres, esperaban, de tantos textos de la Escritura, que bendice a los pobres y maldice a los ricos y maldice a los poderosos y maldice a los gentiles como ensoberbecidos en su riqueza y en su orgullo, y ve el pueblo de Israel como un pueblo pobre, humillado, que Dios bendice. Pues esperaban la redención de un Mesías que les vengase a los pobres judíos, de los romanos, de los griegos, y les llevase a triunfar, y les vengase de los gentiles. Y yo decía que exactamente el ebionismo, que no creía en la divinidad de Cristo, que eran los judaizantes extremos, un fariseísmo extremo, pauperista, era exactamente, lo podríamos decir sin importar nada, la teología de la liberación de Israel. Esto mismo que están haciendo ahora en Latinoamérica los teólogos de la liberación. La gentilidad del capitalismo, los Estados Unidos, el Occidente, el pueblo cristiano, los pobres de Centroamérica, etc. Y están haciendo el apoyo al marxismo en Cuba y de Centroamérica y todo eso. Y con ellos hay pues religiosos, jesuitas, sacerdotes, etcétera, etcétera. Son los ebionitas de hoy. Yo decía que esto es el milenarismo. Un modo de entender la bendición divina como enriquecedora del pobre, enriquecedora materialmente del pobre materialmente. La revancha de los elegidos que toman los despojos de sus opresores, se sitúan por encima de ellos, para ser ahora los elegidos, los tiranos y tener los gentiles de su servicio. Y esto se había dado en el Islam, si quieren entender el milenarismo judío, muy bien, un reino terreno de poder que venga a los pueblos de los griegos, de los cristianos, y hace un reino temporal, visible, teocrático, en que el jefe político organiza la vida religiosa y la hace califato. Y los sultanes de Turquía y todo el islamismo están bebidos del espíritu de los judíos ebionitas. Y yo hablaba del islamismo, hablaba de los calvinistas, calvinismo puritano, el islamismo. En la expansión musulmana, los árabes realizaron lo que los judíos creían ver en sus profetas. Los santos de Cromwell aniquilaron y oprimieron a los irlandeses, y los descendientes de los peregrinos emigrados al nuevo mundo se enriquecieron con el exterminio de los indios y la compra de los hijos de Gam, porque durante muchas generaciones se enriquecieron con la trata de negros, etc. En todo esto persevera el fariseísmo judaico en Occidente a través de una orgullosa lectura de la Biblia. Es este un modo de entender la liberación divina, la bendición divina, como la liberación de los pobres. Esto es el liberalismo, lo decía yo en el año 68. Gracias a Dios, doy gracias a Dios, que tengo que atribuir pues a que había estado muy bien formado por el maestro y muy bien acompañado de toda la gente que estaba en el grupo que nos había formado para los Landis, porque esto lo dice el catecismo. Cuando oigan ustedes hablar que la Iglesia condena el milenarismo, digan sí, ya lo dice el catecismo, lo dice. La Iglesia ha condenado el milenarismo, sobre todo en su forma extrema, que es la revolución que ha terrenalizado la idea de la redención hasta ser antiteística, y esto de que el marxismo ha culminado la terrenalización de una manera de ver la venganza de los pobres contra los ricos, de modo que ha sido la secularización completamente antropocéntrica y terrena de un reino mesiánico, de un falso mesianismo. Esto lo han dicho muchos sociólogos, lo ha dicho Oswaldo Spengler, lo ha dicho Arnold Toynbee, lo ha dicho muchísimos sociólogos. y Weber y Sombart, todas estas escuelas de fenomenología sociológica, lo han dicho todos. Lo han dicho. Y ahora lo dice el catecismo, que dice que el milenarismo está presente hoy radicalizado en los cristianismos revolucionarios y en la revolución marxista, porque cita la condenación que hace Pío XI del marxismo como intrínsecamente perverso, poniendo por tanto el marxismo como culminación del milenarismo. Y así es. No sé si me explico, ¿verdad? Bien. Pero ahora yo, haciendo la transición, esto es milenarismo, es la terrenalización del milenarismo. El milenarismo judaico, los judíos milenaristas edionitas, no creían que Cristo fuese el Hijo de Dios. No creían que la gracia de Dios salvase al hombre del pecado. Creían que el Mesías sería un hombre que se salvaría por sus obras y que sería como un líder del pueblo de Israel para liberarle de la dominación de los gentiles. Que es lo que estaban esperando de Cristo, ¿eh? Y después le acusaban de quererlo hacer porque no lo hacían, enfrentarse al poder romano, era una lucha política. Y estos edionitas creían en la resurrección de los judíos que guardaban la ley de Moisés, una resurrección, lo dice San Jerónimo, en la cual, porque esto también afectaban ser cristianos, algunos eran como judeocristianos, en los judeocristianos que no reconocían que Jesús fuese el Hijo de Dios, propiamente edionitas, en la secta cristiana, se esperaba el 1 por 1 de lo que se hubiese renunciado. El que hubiese renunciado al matrimonio tendría 100 mujeres después de resucitado. Otra es San Jerónimo. ¿Me explico? Como los paraíso de las judías de Mahoma, ¿no? La poligamia de Mahoma, pero bendecida por Dios en la vida. Y noten bien que en el Evangelio los fariseos que creen la resurrección la creían carnal. Después de resucitados, los hombres se casarían otra vez, tendrían mujeres, tendrían nuevas mujeres. Los saduceos, que no creían en la resurrección, decían: y el que se ha casado, aquella mujer que se ha casado con 7 hermanos, ¿de quién será la esposa? Y Cristo les dice: no entendéis las palabras de Dios, ¿eh? Son como los ángeles de Dios, no contraen nupcias, ¿no? Pero los judíos que creían en la resurrección, creían en la resurrección como ahora, con el cuerpo carnal, con todos los instintos y todas las necesidades del mundo de esta época. Y creían en un reino de Dios con el que había renunciado a una esposa tendría 100 esposas, y el que había sido pobre al filo pasaría bomba, no sería muy rico, y el que había sido esclavizado podría tener esclavos a su mando y podría gobernar las naciones y esperaba un gobierno, una revancha temporal. Y todo esto lo denuncia con mucha razón San Jerónimo. Lo que pasa que la cosa fue tan confusa, porque atacando esto en los judíos, llegó a pensarse que no era nada correcto para el cristiano esperar en un futuro para Israel, en que se cumpliesen en Israel las profecías de los profetas. Porque cuando Trifón me decía: vosotros esperáis todo esto, se refería a muchísimos, y hablaba de centenares de textos que los papas hablan de todo el mundo cristiano, pero es que lean ustedes los profetas del Antiguo Testamento. Voy a leer un poquito. En los últimos tiempos ocurrirá que el monte de la casa de Yahvé será constituido por cabeza de todos los montes, más alto que todo collado. Los pueblos correrán a él. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, andaremos por sus sendas, porque la ley saldrá de Sion, la palabra de Yahvé saldrá de Jerusalén. Y juzgará Dios entre muchos pueblos, y corregirá las naciones fuertes hasta lo lejos, y convertirán las gentes sus espadas en azadones, sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará la espada contra la otra, ya no se enseñarán para la guerra, cada uno se sentará debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá quien amedrante, porque la boca de Yahvé de los ejércitos así lo ha dicho. Bien que todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros, andaremos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, para siempre. En Isaías saldrá una vara del tronco de Jesé, un vasto retoñará de su raíz, y sobre él reposará el espíritu de Yahvé, de sabiduría y inteligencia, de consejo y fortaleza, de conocimiento y de temor de Yahvé. Herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. El anticristo probablemente será la justicia el ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero y el tigre con una serie de bendiciones para Sion, para Jerusalén, y todas las naciones recibiendo de Jerusalén la luz de Yahvé y la paz en todo el mundo. No dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como el mar está cubierto por las aguas, y la raíz de Jesé será puesta como enseña sobre las naciones y buscada por todas las gentes. Y tornará a Yahvé a tomar otra vez su mano para reunir a los restos de su pueblo, desde Asur, de Egipto, de Partia, de Etiopía y Persia, Caldea y las islas. Las islas es todo el Mediterráneo, todo Grecia, Roma, las islas para Israel es todo lo que hay más allá del mar. No se traiga a los Estados Unidos, digamos. No sabían que existía que los Estados Unidos, pero las islas es lo que está más allá del mar. Juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro cantones de la tierra. Acabo de leer los profetas, pero hay docenas de textos así. Todos los profetas están profetizando esto. Yo comentaba entonces, a los judíos se les promete la reunión de Israel disperso, la liberación de Israel y del mundo entero de las guerras, de la opresión, de la tiranía, la justicia para los pobres y los mansos. Todo el mundo lleno de conocimiento de Yahvé, como el mar está lleno de agua. Todas las naciones buscando en Jerusalén la ley salvadora de Dios. Se les promete la paz mesiánica, los bienes mesiánicos. Las naciones vienen en Israel a mirar la bendición de Yahvé. Todos los ídolos de las gentes hundidos, derribados por la manifestación del Mesías Rey. Esto es lo que los profetas anunciaban. También anunciaban un siervo sufriente, rechazado por su pueblo, que el pueblo, anunciaban que el pueblo rechazaría y que sería reprobado, y dejaría de ser el pueblo de Dios. Esto está también anunciado. También anunciaban que el pueblo de Dios, que el pueblo que Dios buscaba, le tendía las manos, quedaría rechazado, y que las naciones que no le buscaban serían el pueblo de Dios. Pero también anunciaban lo que acabamos de leer antes. Entendemos por qué el pueblo de Israel considerase que el advenimiento del Mesías tenía que ser bendición para Israel. Es muy extraño que pudiesen preguntar a los cristianos si acaso Jesús de Nazaret había hecho desaparecer las guerras entre las naciones, o había hecho desaparecer toda tiranía y opresión en el mundo. El Mesías nos tenía que traer tantos porque dice Santo Tomás que en la Escritura Dios ha dispuesto que las cosas significadas por las palabras significan a su vez otras cosas más misteriosas. El sentido literal, que es el histórico, cuando se trata de una narración histórica, en una parábola el sentido literal es lo significado por la parábola metafóricamente. Pero cuando es una narración histórica, como la pasión de Cristo, el nacimiento de Cristo de María Virgen, los milagros del Señor, la resurrección del Señor, el sentido histórico es el sentido que a la letra dice el texto. Pero las mismas cosas narradas en el sentido histórico significan alegóricamente otras realidades. En cuanto que las realidades indicadas en el Antiguo Testamento son lo que se llama tipo del Nuevo Testamento, que es en un sentido profético, como Isaac, el Señor de Cristo, lo que es predicado por el Padre, como las dos hijas, una de las padres de la Unique, la hija de la esclava significa el Israel según la carne, significa el Pablo con la ley, y la hija de la teología significa la iglesia de Cristo. El judío que tiene su corazón, encuentra donde está la gracia de Dios, etc. Tantas alegorías expresadas y ese Santo Tomás, que ningún texto, ningún significado de orden se puede citar fundamentalmente, fundamento como autoridad, sino en cuanto a la misma letra de la escritura, la da clave de la autoridad. Porque el significado de los papistas, de los papistas, quizás, Ismael está interpretando, ¿no? Pues bien, Jerusalén históricamente es la ciudad en la que murió, y se toma la ciudad donde David fue rey, que conquistó la vida, la dinastía davídica, Jerusalén, que todavía existe. Sentido alegórico, Jerusalén es el tipo de la iglesia de Dios. De Dios, de la iglesia. El sentido antropológico es de la obra cristiana, muchos salmos, en muchos elementos proféticos, en muchos lenguajes espirituales, se habla de que son en los esposos de ritmos y de la obra cristiana. En el sentido analógico, el Jerusalén celestial, que es la ciudad de la obra cristiana. Bien, esto es muy legítimo. Pero hubo una inclinación a decir, los judíos lo toman todo en sentido literal, y estas profecías tenían que tomar sentido teórico. Y entonces, las profecías, estas de la modernidad, dicen que no se le tenían a la iglesia, dijo la iglesia del Nuevo Testamento. Interpretación difícil, porque hay capítulos enteros de profetas, podemos pensar bien por cualquier parte, como el mismo que hay una cruz difícil, no un agrego hecho. Hay textos en que el profeta y así dice ya y una maldición por tu perversidad y el siglo siguiente una promesa de bendición y todos los anuncios de todos los bienes y el capítulo el siglo, los cuatro versículos más abajo vuelve a decir su resistencia, su orgullo, su maldad, y le rechaza y le manda al cuerpo, ¿no? Y después otra vez le abraza y le vuelve aquí. Entonces yo les pago a saber. ¿Esto de quién habla? ¿De los judíos históricamente de la Jerusalén y del cultivo de Judá? ¿O de la iglesia militar? Porque se habla de la iglesia militar de una temporada, es la esposa de Cristo, otra temporada es una adultera. Y esto de la iglesia no se puede decir. Por tanto, para que las maldiciones puedan caer sobre Israel de los judíos, tenemos que reconocer que las promesas también van para ellos. No sé si me explico. Lo cual no es ninguna herejía, porque así lo han entendido muchísimos doctores. La escritura y muchísimos padres que si lo entendía San Justino, San Diego, y muchísimos teólogos en todos los tiempos, más de los que parecen. Tomar las promesas a Israel y las profecías de salvación del mundo por Israel, vuelto a injertar en el olivo las ramas naturales que dice San Pablo, de modo que la conversión de Israel sea la vuelta del chante para todas las naciones de la muerte a la vida. Esto es lo que está cantando, no es lo que está diciendo, no es un disparate. Prácticamente es la única manera de disparar. Como que está pasando un tiempo, yo he esperado unos papelitos, no sé si lo digo, que me han tirado el doble. Hay dos semanas, unos meses. Estos son unos esquemas de la doctrina de San Buenaventura, doctor de la Iglesia franciscana, en la última predicación en París, en las ovaciones de Neixeira, o sea, sermones sobre la obra de los seis niños. Está en la PAC, donde está tomando el volumen de la Biblioteca de la Social, donde están las ovaciones de Neixeira. Están publicados en un libro de crítica de Carachi. Esta es la tarde de Carachi. Esta comunicación de San Buenaventura, si ustedes se miran, San Buenaventura adopta l'esquema de los seis heraldos, no de las siete, porque de las siete no había tomado San Agustín, ¿cierto? En que las siete edades del mundo descenderían en los primeros siglos. La séptima, que era el reino del Cristo del mundo, lo pasaron al cielo y pusieron una sexta en la séptima edad de las siete edades del mundo. Pero entonces la edad de la iglesia militante en la tierra, en esta historia que estamos, le llama sexta edad del mundo. Pero pone una serie de etapas sucesivas. Si ustedes miran el esquema, se encontrarán una cosa muy clara. Si pone dos épocas, dice, si contáramos dos épocas, podríamos el tiempo de los gentiles, que es lo que dice San Pablo, en tantos, en la ceguera de Israel, por tanto, que se cumplan los tiempos de las naciones. Jerusalén será pisada por las naciones, en tanto que se cumplan los tiempos de las naciones. Este tiempo de las naciones es la primera época. La segunda época es el tiempo que San Pablo habla con el COVID, que se nos ha ido, y las ramas y los judíos podrán importarse en el orín de los cañones. Si ponen tres tiempos, ponen el comienzo de la iglesia, ponen los tres. Es decir, que la iglesia va a tener que consumarse, llegar a plenitud, parece que la iglesia desde los tres meses hasta los tres meses, pero la mañana esencial, donde está Cristo, el Espíritu Santo, María, orando con los apóstoles, está la Eucaristía, el recuerdo de la oración, está la iglesia. Entonces, no importa que dediquen a los griegos, no importa que vayan a parar a África, no importa nada. Que la iglesia desaccidental, de que se expansione, que convierta a los chinos, los japoneses, también es una velocidad. No hace falta decir que cada nueva expansión añade una cosa esencial que no tenía Cristo ni el Espíritu Santo en vez de los tres, no se trata de eso. Por aquello que le dieron entonces, le han dado la fuerza para ser fermento que convierta en masa a todo el mundo. ¿Me explico? De modo que la moratura tranquilamente, mediante el así, por errores de abajo aquí, que ponía el de la iglesia que era el Espíritu Santo, sin ser ni sacramento ni nada. El combatiendo estos errores, por tanto, la iglesia comenzara, la iglesia dilatara, por acción y construcción, y la iglesia consumara. Poniendo cinco tiempos, difusión de los carismas, de la apostólica, vocación de los gentiles, vocación de los griegos, de los romanos, etc., e instituyendo las iglesias en las leyes, los concilios y toda la época de la Edad Media, la modificación de las órdenes religiosas. Y la restauración de todas las cosas en el mundo. Y en poniendo siete tiempos, la gracia concedida, el bautismo por los santos, la edad de los mártires, la orden católica, la justicia, la ley de justicia, el derecho económico, la cátedra excelsa, o la plenitud que va privando la cátedra romana como el centro de la iglesia, la clara doctrina de los profesores escolásticos y la tiempo de la paz original. Basta ver los cuadros para ver que la paz de Cristo en el reino de Cristo coincide con la restauración de todas las cosas, que ya recapitulación de todas las cosas en Cristo, que ya hablamos en el principio, coincide con la iglesia musulmana y con la vocación de los cristianos. Si una cosa está clara en el mundo, la iglesia, claro. Dice San Pablo que Cristo derribó con su muerte el muro que separa a los judíos de los gentiles. Mientras el derribo de este muro consista en que al derribar el muro entran los gentiles y los judíos quedan fuera, salieron Dios por la culata y los cristianos entre nosotros, preparados Dios para el tiempo. San Pablo está deseando casi ser condenado a él para que pudiésemos judíos. Más dolor tenía el corazón de Cristo, de pensar que Cristo ha estado tranquilo en la ira con los judíos todos, diciendo que Cristo no me gustó. Si vino para salvarles a ellos, Cristo venía a salvar a los judíos, cumplía lo prometido a los patriarcas. Y a nosotros, por misericordia, sin habernos prometido, podía profetizar de todas las naciones con su pueblo que le quería. Aquel salmo tan corto, laudate Domine omnes gentes, Alabad a Dios todos los días. Glorificad en todos los cuerpos. Porque es que ha confirmado sobre nosotros su misericordia. Nosotros somos los judíos, todas las naciones, alaben a Dios. Porque es que ha confirmado su misericordia con nosotros. Y la verdad, Señor, que no nos ha engañado, pero no necesita para siempre. Dios no tomó el pelo a él, ni al mundo. La verdad de la obra no es gente, cuando cantéis y recordadlo. Alabad todas las naciones y todos los pueblos al Señor, porque se confirmaron sobre nosotros, los judíos, su misericordia y la verdad del Señor permanece. No nos ha engañado, Señor. Los gentiles hemos de alabar a Dios por su misericordia, pero Dios os roba la bendición de Israel para confirmar lo prometido a los padres. Pues ya hasta que no, esto prometido a los padres no se realice. Tiempo de los judíos, la iglesia no está consumada. Consumada, dice el catecismo. La iglesia, el reino de Dios, presente en su iglesia, no está todavía acabada. Con el advenimiento del Señor, nosotros este acabado, pensamos que es en la cesta. Acabado es consumado. Una estatua que no está hecha no está consumada. Cuando está hecha ya está perfecta. Perfecta quiere decir realizada de todo. Consumada es la realización de todo lo que consta. ¿O acaso un matrimonio consumado es que ya son viudos? Por favor. Es que la consumación del matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges. ¿No? Consumado. Ha llegado a ser lo que era en el destino de todos los sentimientos determinados. Ya son, ya pueden ser padre y madre de los mismos hijos. Esto es la consumación del matrimonio. La consumación de la iglesia es la plenitud del destino de Dios. Que llevó Don Cristo, el director, el médico, el barco, todas las cosas, las terrestres y las terrestres. ¿Por quién creó también los siglos? Los siglos han sido creados para gloria de Dios por Cristo, para salvación de los hombres. Es que siempre lo secular tiene que sonar como el de espadas a Dios, ¿no? Esto no cuadra con la escritura. Es decir, no, no nos hagamos amigos. El mundo nunca va. El mundo nunca será cristiano. Los hombres no se convertirán nunca. Los judíos no se convertirán nunca. Es una ilusión del milenarismo, pensar que los judíos se convierten los chinos, los musulmanes, los japoneses. Esto no es previsible. ¿Previsible? No. Iba a decir una cosa y la digo como la digo. Ni Dios lo sabía así por profecía de presciencia. Dios lo sabe así por profecía de presciencia. Porque lo ha dispuesto Él por encima de las fuerzas humanas, más allá de todo mérito humano, haciendo brillar su misericordia sobre nuestra resistencia, permitiendo el mal tremendo de la apostasía del mundo para triunfar el reino de Dios. Me explico, y es Dios que lo ha hecho, y es admirable nuestro Dios. Por Dios que se lo ha hecho eso. Nosotros nos admiramos de él, por lo que estamos aquí. Pues que Dios no puede hacer cosas que nosotros no podamos prever y que nosotros dijéramos humanamente que son imposibles. Para Dios nada es imposible. Y no somos temas que para Dios nada es imposible. Y bien, hablaremos de la consumación. Pero Dios que espera. Ah, gracias.